así. Ven, es de tan necio resistir. Ven, que a veces no sé qué sentir y quiero sentir que te quiero a ti. Yo sé que nunca supe hablar muy bien y sé que un silencio vendrá tal vez, pero no es por ti. Creí decirlo así, pero la vida.